Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Mis hijos están con el padre. Un programa con entrevistas, música, agenda cultural, humor, efectos de voz más grave y más aguda, información, actualidad, pasado, futuro, condicional, etcétera, etcétera. Todo etcétera. Eso en solo 55 minutos. Va, 54 porque ya pasó un minuto con toda esta cortina. A veces vienen invitados, a veces nos invitamos nosotros y hacemos preguntas. Y ahora nos sentamos de pie para presenciar la siguiente función. Pasen y vean. Rápidamente el 6, Melodía Dulce. En la tercera ubicación ahora lo hace el 13, Bella Ro, descontado los primeros metros de la prueba. En la vanguardia lo hace por el lado de la pista. Hola, Silvio, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Se te ve bien, tenés buen semblante. Che, bueno, ¿cuál gana para vos? ¿Cuál gana? ¿Sombra negra o rayo rojo? Mira, mira, mira cómo va, mira cómo va. Están llegando a la recta final. Con 3 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 13. Bella Ro por el lado interior, avanza el número 13, Milana viene ganando terreno. Para, mirá, apareció Radio Ijuna, apareció Radio Ijuna al final, apareció Radio Ijuna y está atravesando, sí, parece que va a llegar primero, 94.7 kilómetros por hora está yendo, En la vanguardia, el 6, Melodía Dulce. También está M690, mirá lo que es ese equino. Mirá la velocidad de ese equino de M690 con Julio Pardo dándole latigazos al galope tendido. También se suma a la recta final. Avanza la retaguardia también a galope tendido. La retaguardia.com.ar ahí. Qué lindo, qué lindo. ¿Cómo le está dando a Tevele a su caballo? Ahí va, ahí va. Últimos 50 metros. El 4, la loba, la loba, la loba, la loba. Con ventaja sobre el 2. Y cruzaron el disco. Ah, no, te enteraste la nueva. Te enteraste la nueva, Silvio. Hay un diputado ahí que está jodiendo en la legislatura. Casiles se llama de apellido. No quiere que apostemos. No nos deja divertirnos sanamente, Silvio. ¿Qué vamos a hacer? Final de juego. Estamos en comunicación con el diputado de la ciudad, Eugenio Casiles, quien acaba de presentar un pedido al gobierno de la ciudad para que explique por qué se flexibilizaron los controles de lavado y financiero a empresas de juego online. ¿Cómo es esto, Eugenio? ¿Qué es lo que modificó en su reglamento el gobierno de la ciudad sobre el juego online? Sí, muchas gracias por consultarme. La realidad es que nos parece que en un momento donde la actividad está frenada, aplicar las modificaciones que autorizan a nuevas agencias de juego online a funcionar, y nos parece cuanto menos polémico, ¿no? La gente encerrada en su casa con una dificultad económica, entendiendo lo que representa el juego, habilitarlo para que puedan haber más agencias de juego online. Todavía no estaba en discusión todavía el funcionamiento de las agencias en juego online, y esto da lugar a que se apliquen nuevas. Aquellas que estaban licitando, viendo cómo era el proceso para incorporarse, a eso se agregan tantas otras. Y en el futuro, cómo el juego online dejaría sin trabajo a un montón de trabajadores de casino, ¿no? Sobre todo en una etapa como la que estamos atravesando. Muchas gracias. ¿Y este pedido de informes que presentaron, ante quién fue presentado? ¿Cómo es el mecanismo? ¿Se puede llegar a poner fin a este intento del gobierno de avanzar con nuevas agencias? La verdad que desconozco, es que es en torno a cómo avance el proyecto en la legislatura. Por supuesto lo presentamos por ventanilla, como es habitual por todos los legisladores. Yo hice un pedido de informe de mi despacho. Muchas gracias, Eugenio. Te mandamos un gran abrazo. De nación en nación, de pueblo en pueblo, cual Fiat Lux, divinamente humano, vuela el soplo de Sócrates y Fidias, de Tales y Platón, de Homero y Safo. El fumigador, soy el fumigador, señora. Miriam, ¿podés atender a este señor que yo estoy ocupado? Sí, Sí, se va a limpiar los pies con la lavandina. Yo estoy en otras cosas, Miriam. Presentamos el universo poético en Mis hijos están con el padre. El fumigador. Hoy traemos un poeta paraguayo, Elvio Romero, y el poema se titula Estampa. De duras manos toscas y torso duro, primero fue yuntero, creciendo entre clavados morichales, hijo de labradores macilentos, con la pobreza que dejó en su rostro, visibles hondonadas con el tiempo. Después, cuando los años fueron trazando pliegues en su cuerpo, como la lluvia que se da a la tierra, fue dejando su ardor por los esteros con un grito moreno que saltaba como madera sólida del pecho. Va atravesando ronca intemperie con olor a sudor, a viejos cueros, haciéndose profundo como el ámbito de la extensión desierta y del desierto. Harapiento y lacónico, no tiene más que el ardor del viento carretero, la amenaza nocturna, el filo que golpea, la venganza resuelta en el acecho. La mañana embarrada en los pantanos, la redadera, el sobresalto, el miedo, lo encuentran sumergido dentro del musgo que labró el silencio. Todo lo divisamos, aquí mismo, erguido entre cañados indefensos, con los ojos despiertos y febriles por un vivo desprecio, denso como su sangre, maduro y torrencial, desbordado y tremendo. Él es como nosotros, sobresaltado, claro, verdadero, ama y odia, profundo, como una hoguera que batalla ardiendo. Y mirando las ruinas y la ruina y el camino deshecho, herido, con el brazo ensangrentado y ensangrentando el cuerpo, trajina esta vorágine, lo llamamos Juan Pueblo. Muchas gracias, Miguel Duque, el mejor lector de poesía, ¿no? Le estamos robando audios así a mansalva. Le hemos hackeado su teléfono con la excusa de una aplicación y demás. Accedimos a todos sus audios y se los estamos robando y los vamos pasando cuando lo consideramos necesario. Gracias, Miguel Duque, por aceptar los términos y condiciones. Y quien forma parte de la gran cadena de trabajos que hay que hacer para robar los audios a Miguel Duque es nuestra poeta amiga Beatriz Puertas. Ella nos había mandado un audio para el programa pasado, que era el 1 de mayo, y bueno, no llegó a entrar, así que pedimos perdón y lo publicamos ahora, que es su experiencia del 1 de mayo de 1976. Muchísimas gracias, Beatriz, muy interesante y muy profundo. Gracias por compartir. Bueno, mi nombre es Beatriz Puertas. Voy a recordar un poco lo que viví el 1 de mayo del 76. Hacía 2 meses que se había instalado la dictadura militar y yo no podía ir a mi casa. No podía ir a mi casa familiar. ¿Y por qué tendría que haber ido? Porque mi hermano varón, el primero de los hermanos varones, ya que éramos 3 mujeres y después empezaron a ser 3 varones. Mimado y que siempre había sido una ceremonia, su cumpleaños era el 1 de mayo. Pero yo no podía ir por restricciones de seguridad impuestas por la organización a la que pertenecía. Estaba militando en la juventud peronista. Bueno, fue muy significativo no poder ir y enterarme a través de citas con compañeros y compañeras el grado de represión otra cosa que sucedió es que no fue casi nadie, o sea, mi papá, mi mamá y

Mis hijos están con el padre. Contraindicaciones para este programa. Luego de escuchar Mis hijos están con el padre, es rápido y completamente absorbido. La vida media de la eliminación de su humor está entre 20 y 60 horas. Menos de un 0,5% se elimina por orina. Hola, soy Francia Imovici del Merendungue, fundado en el 2001 y como asociación civil hace 10 años que estamos funcionando en el barrio de Villa Crespo. Somos un banco de alimentos que proveemos comida, alimentos gourmet a 30 merenderos, comedores, organizaciones sociales. No pertenecemos a ningún lineamiento político ni a ninguna asociación religiosa, sino que somos autogestionados y damos alimentos absolutamente a todos los que necesiten, sin necesidad de tener alguna comprobación de papeles, sino simplemente a aquellas organizaciones que realmente estén ayudando a quienes lo necesitan y a la población más vulnerable, sobre todo en este momento. Digamos, siempre fue necesario. En el 2001 pasamos una crisis importante y en este momento es otra, tal vez más importante y más dificultosa que la del 2001. Nacimos a partir de ver la gente que salía y revolvía la basura, gente de clase media con hijos, con chicos, tales como los tuyos, como los míos, que estaban revolviendo la basura buscando alimentos. Y a partir de ahí surgió la idea de dar a quienes más lo necesitaban y de proveer aquello que no podían comprar, aquello rico que nosotros cada tanto nos damos el gusto. De hecho, nosotros tenemos masitas, tortas, sushi, alimentos de primera calidad de todo lo que significa el polo gastronómico de Palermo y el centro de la capital federal. Y para que puedan tener aquellos que no llegan y que no reciben nunca estas cosas ricas y gourmet, como nosotros les decimos. En este momento, sobre todo, además de lo gourmet, están necesitando otro tipo de alimentos. Por eso, a veces, cuando nos preguntan, les decimos que sobre todo lo que hace falta es leche, productos lácteos y carne. Nosotros recibimos fruta, verdura, tenemos fiambres de primera calidad y queremos llegar cada vez a una población mayor, a más gente porque tenemos más demanda. Trabajamos con gente de capital y sobre todo con el conurbano. Tenemos más necesidad y más reclamo de alimentos en el conurbano, tanto en zona sur como en zona oeste. Estamos esperando la dichosa colaboración de todos, porque también lo que decimos que es de esta, como de toda crisis, como de toda necesidad, se sale con la ayuda de todos. Nadie se salva solo, absolutamente nadie. Nos necesitamos entre todos. Y tampoco nos parece correcto estar pidiéndole todo el tiempo al gobierno que colabore y que ayude. Ellos pueden ayudar, y de hecho con nosotros lo hacen, porque tenemos el apoyo logístico de la Comuna 15, que hace todo el retiro de la mercadería. Nuestro slogan es la alegría de dar. Digamos, aparece el merendungue, aparece el nombre del merendungue y aparece la alegría de dar. ¿Por qué? Porque realmente no es una cuestión, digamos, pietista lo que nosotros queremos transmitir, sino que hace bien, llena el alma, da energía. Primero que nos hace bien a nosotros, por eso yo digo que a veces es una cuestión egoísta, porque a nosotros nos llena de energía y nos llena de placer. Y además es que es eso, es que dar al otro hace mucho bien a uno, hace bien al otro y nos hace bien a nosotros. Hay que practicarlo, es como una pequeña gimnasia que hay que empezar para después no se para. Esto es cierto, se larga y no se para. Es como la gimnasia, a quien le gusta hacer deporte no puede pararlo. A quien le gusta ayudar tampoco puede parar. Pero es una práctica que hay que empezar de a poquito. a usarla. Es un músculo que hay que usar de vez en cuando. Y después sigue su camino. Estamos en las redes, nuestro teléfono es 11 61 74 12 62, estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos con una página web que es el Merendungue, somos el Merendungue, necesitamos el apoyo de todos, el apoyo tuyo y el apoyo de tu compañero. Los estamos esperando, sobre todo en mataderos, que hay carne, a ver si nos ayudan un poquito a proveer. Muchas, muchas gracias. Les mando un abrazo enorme, un cariño enorme, y acuérdense, somos todos con todos, no estamos solos. Gracias, Francis Jaimovici. En mataderos que hay tanta carne, no puedo evitar pensar y mandarle un saludo a nuestro compañero de la radio, Julián Bouvier, que es vegetariano y hace radio en matadero. Es casi como una reescritura de El Matadero de Echeverría, ¿no? Viene a ser el unitario, un vegetariano en matadero. Hay que tener aguante para caminar por matadero ahí, entre las tripas de vaca que se ven en la vereda, y decir, yo como sin violencia animal. Y qué mejor manera de mandarle un saludo que pasando un tema de Pica para todos mis compas, que llegó hoy, ¿eh? Hoy recién, esta es una primicia que te presentamos. Llegó a Spotify. Hoy no quiero que me digan que yo pare de cantar, si cuando era chiquitito me querían escuchar. Hoy no quiero que me digan que no vaya a correr más, si cuando era chiquitito querían verme caminar. No me pidan que no hable con mi compañerito, si con él tengo mil cosas de qué hablar. No me bastan 10 minutos de recreo pa' contarle que aprendí mi nueva forma de jugar. Si en la escuela no me enseñan lo que yo quiero aprender, a jugar, a ver países, a leer y a conocer. Si me enseñan lo que quieren, yo no quiero aprender más. Me enseñaron a ser libre y no me van a manejar. No me pidas que no hable con mi compañerita, si me gusta y hoy le quiero preguntar. Si no quiere ir conmigo a la plaza a jugar, merendar después del cole y hasta me puede besar. Si me diste una hoja hoy la quiero dibujar, porque creo en lo más lindo, en la creatividad. No me corten el impulso, estas ganas de volar. Hoy mi instinto es más fuerte que el de cualquier animal. Aunque soy un niño, ya no soy tan chiquitito, fácilmente no me pueden engañar. No le temo a ningún monstruo, solo quiero divertirme, cantar, saltar, jugar y disfrutar. Cantar, saltar, jugar y disfrutar. Cantar, saltar, jugar y disfrutar. Y si Pica para todos mis compas es el nombre del proyecto musical donde está Julián Bouvier y mucha gente más, vamos a escuchar el testimonio de un niño que estaba jugando a la escondida. Gracias, Eliseo. No estoy encerrado, pero salgo algunas veces con mi mamá y con mi hermano y con mi papá muy pocas veces. La mayoría de veces con mi mamá y con Don y con mi hermano, porque salga, el presidente dijo algo bueno. Porque puedo salir, no podemos salir para no contagiarnos, y podemos salir un poco para, pues si no, así no estamos todo el día encerrados. Así que está bien lo que dijo el presidente. Y Jacinta y Vicente, ¿qué juegos inventaron esta cuarentena? Inventamos uno que es de la pizzería de delivery con entrega. La silla. El fuego y la silla. Most of the weight of your dehydrated brain would come from fat. Cada vez es más la gente que sufre SAC, síndrome de abstinencia de consumo. Es muy común gente que podía desenvolverse con soltura, comprar un par de veces al día, usar la tarjeta de crédito, pero hoy es muy fácil que se descompense, porque sabemos, hoy lo más importante para tener una salud en cuerpo y mente es poder tener un proyecto, algo en lo cual verse reflejado y poner la energía. Y qué mejor proyecto que consumir para sentirse feliz en nuestra sociedad. Y hoy todos estos encierros que estamos padeciendo hace que mucha gente sufra de brotes psicóticos por abstinencia de consumo. Hola, soy el Dr. Ahorro. ¿Cómo tratar estos brotes en Argentina? El paciente que sufre de esta abstinencia se le recomienda jugar al juego de la vida o al Monopoly, respirar hondo y pensar en grandes vidrieras, tal vez buscar algún efecto de sonido de centro comercial, de sus escaleras mecánicas y escucharlo un rato, en casa. Ahora, si es grave, hay una guardia en los más importantes shoppings, que si uno se acerca con los estudios médicos que documenten que realmente está en estado de abstinencia de consumo, le permitan ingresar a comprar. Podés descargarte online el formulario. El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de la Nación Argentina, Felipe Solá, realizó unas declaraciones ante la Comisión de Senadores acerca de la mecánica de nuestro comercio exterior. Al respecto, Luciana Giotto, especialista en tratados de libre comercio, comenta el testimonio de Felipe Solá. La actual oferta de terminada ya de la Unión Europea y Mercosur, no llega ni por asomo al 5% del consumo. Es decir, el retroceso es fenomenal en materia de apertura a los productos agropecuarios de la Unión Europea, ¿no? Entonces hay que mirar también esas cosas, hay que mirar todo eso, hay que mirar cómo evolucionó el comercio en estos últimos 4 años. ¿De qué depende el comercio internacional? ¿Sabes de qué depende? De la política económica, de la política financiera, de la posibilidad de mantener un tipo de cambio competitivo pero que no se escape, del nivel de inflación. De la seguridad jurídica y de la seguridad de la certidumbre económica. Todo eso influye en cómo exportamos y cuánto exportamos. Miren la balanza comercial. Argentina exportó 85 mil millones. Ahora nos llega a 66 mil millones. ¿No es cierto? Y dependemos si la cosecha es muy buena o la cosecha es mala. Las palabras del canciller Felipe Solá son en cierto sentido correctas porque lo que está marcando es que no por firmar un acuerdo de libre comercio Argentina tiene la garantía de exportar. Es decir, hay sectores que plantean que con un tratado de libre comercio Argentina se abre al mundo y vuelve al mundo y es parte de las cadenas de valor, pero eso no es correcto. En realidad lo que vemos es que los países son altamente proteccionistas y muchos de los países con los que está negociando Argentina o el Mercosur, a través del Mercosur, en este momento tienen un sistema muy fuerte de protección a sus propios sectores productivos. El caso de Corea del Sur muestra eso. Se planteaba en los distintos medios en los últimos días que Argentina quedaría fuera del mundo por no sentarse a negociar un TLC, un Tratado de Libre Comercio con Corea. Pero la verdad es que ya se sabe que Corea es un país que protege enormemente a su sector agrícola, por lo cual el único sector que podría salir beneficiado es el sector de la industria. Para el TLC con Corea, en realidad ni siquiera tiene la garantía de poder colocar sus productos en ese país. Ahora bien, por otra parte, firmar un TLC con Corea implica que desde Corea vienen todos los productos manufacturados, porque pensemos que Corea es un país muy poderoso en términos de producción y exportación de productos con mediano y alto valor agregado. Estamos hablando de un país que tiene, por ejemplo, las mega corporaciones como Samsung, como Kia, como Daewoo. Estamos hablando de Samsung, por ejemplo, no solamente produce celulares que nosotros tenemos, sino también produce una enorme cantidad de productos de lo que se llama la línea blanca, que son, por ejemplo, lavarropas, heladeras, televisores, por ejemplo, también cafeteras, ¿no? Desde todos estos productos que, en el caso de Argentina, tendrían una competencia directa con los productores de la línea blanca, que en su mayoría son medianas empresas

pandemia por coronavirus y epidemia de dengue en la ciudad, sí, también, donde las desigualdades y las precariedades se amplifican y donde además el consenso a nivel global para poder afrontar esta pandemia tiene que ver con minimizar la circulación del virus, y ahí aparecen las medidas de aislamiento, por un lado, y por otro lado, reforzar todas las acciones de higiene personal. Para quienes no acceden al agua potable, es utópico poder afrontar esta pandemia. Y de hecho, hemos visto, ¿sí?, en estos últimos días, cómo no solo en el barrio Carlos Mujica, Villa 31, 31 bis, sino en otros barrios populares de la ciudad, la situación sanitaria es dramática. Uh-huh. En el barrio Carlos Mujica, cientos y cientos de habitantes peregrinan por las calles y por los pasillos con baldes tratando de encontrar algún camión aguatero. En el complejo Piedra Buena, hace más de 10 días que son cientos los afectados sin acceso al agua potable. En el barrio Escapino hay una manzana que lleva ya también una semana sin poder acceder al agua potable, y podríamos continuar, ¿no? Porque esta situación, insisto, es una situación que se amplifica en este contexto, ¿sí?, pero que tiene larga data. Claro. Y paradójicamente, el gobierno de la ciudad, en la gestión anterior, ha tomado como eje de gestión la urbanización y la integración de los barrios populares porteños, y ha invertido miles de millones en obras de infraestructura, uh-huh, obras que no están terminadas, que no están conectadas, que no son formales. Por eso es que en este contexto me parece que, en primer lugar, es urgente poder dar respuesta, y en ese sentido celebramos, ¿no?, este fallo judicial que le ordena al gobierno garantizar el agua potable en la totalidad de los barrios populares, pero con una pequeñita salvedad, y eso la verdad es una enorme victoria. Le ordena garantizarla en igualdad de derechos, le ordena garantizarla, ¿sí?, de manera tal que cada ciudadano reciba por día 150 litros. Uh-huh. Esto la verdad es que sin duda representa un antes y un después, y por eso lo hemos llamado este fallo un fallo histórico. Ahora, María Eva, déjame consultarte a propósito, porque uno conoce los vericuetos de la justicia, y más en la ciudad de Buenos Aires, donde los jueces que se enfrentan al gobierno de la ciudad en general la llevan bastante mal. Este fallo del juez Otegui, que dice que el gobierno tiene que cumplir con esto en 5 días, ¿implica en la práctica que el gobierno va a tener que hacer eso, o le queda alguna instancia judicial de recurso que le impida? A ver, el gobierno, entiendo yo, que no soy abogada, puede apelar, uh-huh, este fallo. El gobierno tiene la instancia de apelar esta cautelar. Esperemos que no lo haga, y esperemos que habilite los canales de diálogo necesarios para las organizaciones que hemos sido parte de esta acción judicial, pero que, insisto, venimos con un recorrido de casi una década planteando que la desigualdad en el acceso al agua potable es una de las desigualdades urbanas más vetustas, nos permita en esa posibilidad de diálogo poder aportar para hacer efectiva el cumplimiento de esta sentencia. Uh-huh. Nosotros entendemos que es urgente poder garantizar el agua potable para todos los usos al conjunto de la ciudadanía en este contexto. ¿Y el fallo le dice cómo debe proveer el agua? Digo, ¿les dice tienen que conectarlos a la red como cualquier vecino, o el gobierno puede llevar camiones cisterna y proveer con el agua de esa manera? El fallo establece que la entrega de agua hay que hacerla mediante camiones cisterna, uh-huh, o a granel. Por supuesto que deja abierta la posibilidad de pensar en conectar las viviendas y ejecutar obras, pero como son medidas urgentes y están tomadas de la cautelar que presentamos a la justicia, claro, estas medidas urgentes tienen que ver con, de manera inmediata, garantizar el agua para todos los usos. Uh-huh. Además, también le ordena de manera inmediata al gobierno de la ciudad elaborar un plan de contingencia. No es posible que el barrio Carlos Mujica esté 10 días sin agua y el gobierno no tenga ningún plan de contingencia frente a estos escenarios, porque la realidad es que muchas familias que se encuentran sin agua no saben a qué hora ni dónde va a estar el camión cisterna que pueda abastecerlos. Uh-huh. Tampoco las familias cuentan con dispositivos seguros para almacenar el agua, como son los tanques plásticos. Por eso, si vamos a entregarle 150 litros a cada habitante en igualdad de condiciones y tal como lo establecen las normativas, esos hogares tienen que tener entonces dispositivos adecuados para almacenarla. Para hacer operativo el cumplimiento de esta sentencia, el gobierno va a tener que entregar tanques en todos los hogares que no dispongan. Uh-huh. Va a tener además que elaborar un cronograma para la entrega de agua a granel mediante camiones cisternas. Esos cronogramas tienen que ser discutidos con las comunidades barriales, esos cronogramas tienen que ser públicos, tienen que tener recorridos precisos y horarios precisos. La justicia también le ha solicitado eso al gobierno de la ciudad. Uh-huh. Y la justicia reconoce, ¿sí?, que en primer lugar, en los barrios populares no se accede al agua potable. Y en segundo lugar, reconoce que el dispositivo utilizado por el gobierno es insuficiente. El gobierno asigna un camión aguatero por barrio, un camión aguatero de 7.000 litros, que a lo sumo puede realizar dos viajes durante una jornada de 8 horas y abastecer a unos poquitos cientos en barrios en donde a veces hay 30.000, 40.000, 50.000 habitantes. Por supuesto que es insuficiente. Uh-huh. Por eso que también llevamos adelante esa acción judicial, porque garantizar el agua para todos los usos significa que cada habitante pueda acceder entre 100 y 150 litros de agua potable diaria. ¿Dónde podemos conseguir estos libros? Acá. Acá mismo. Sí. Ah, y quien se acerque entonces a la tri. Sí, son a voluntad y si no, se los regalo también. Sí, porque si no los dejo. Los dejo en librerías, pero medio escondidos. Ah. En serio, sí. ¿Dónde, por ejemplo? ¿Dónde se esconde un libro en una librería? En la Libre de San Telmo escondí mucho, ya después me descubrieron. Y los sacan y los ponen en otro lugar. Como que los meto entre libros tipo caros. Entonces lo sacan y lo ponen al sector que va de fanzines. Pero sí, la primera vez me dijo, ¿qué haces? O sea, no sabía si retarme o no, porque generalmente te retan si te robas un libro. Pero si metes libros, no. Es como, ¿qué haces? Vení, dame, ¿qué haces? El señor Andrés de Michelis. Buenos Aires, la ciudad de todos los argentinos, te espera con los brazos abiertos siempre. Hola. Hola, nos comunicamos del gobierno de la ciudad. Esta semana vamos a estar realizando tareas de poda de derechos en tu barrio. Te pedimos no estacionar de 8 a 18 horas. En caso de que se registren hechos de abandono, habilitamos una plataforma online para que puedas verlo en directo sin moverte de tu casa. Esta semana estaremos en cada barrio abandonando seres humanos. Suscríbete para verlo online. ¿Cómo? Es rápido, fácil y sobre todo gratis. Y así podés disfrutar desde la comodidad de tu hogar mirando cómo abandonamos. Lincheras, pobres, presos, locos. ¿Tenés un sospechoso en tu cuadra que debe ser abandonado? ¡Llamanos! Y un equipo especializado se acercará para ver cuál es la mejor forma de abandonar a esa persona. Sé parte del abandono. Sumate a esta iniciativa que ya cuenta con sede en más de 150 capitales del mundo. También podés donar armas no perecederas. Comunícate a nuestro Instagram. Buenos Aires celebra el abandono. Más poca información en www.buenosaires.gov.ar. Bueno, y Silvio, no sé si te enteraste que en Recoleta unos transeúntes identificaron a un virus de COVID-19 y lo lincharon, lo cagaron a palos y quedó, bueno, en un estado lamentable. Fueron a internarlo, pero bueno, no se espera que sobreviva. El chiste anterior fue habilitado por el Ministerio de Salud de la Nación, dado que guarda la distancia social de 1 metro y 3 risas, tal como lo establece el protocolo. Luego de esto, la semana pasada escuchamos el testimonio de una enfermera del Hospital Borda, de nombre Analía Perela. Ella nos contaba el panorama, cómo se estaba viviendo la actualidad en este hospital psiquiátrico. Así que para equilibrar el universo, el yin y el yang, el feng shui, el ping pong, quedaba pendiente la pregunta, ¿cómo es la situación en el Hospital Braulio Moyano? Hola Silvio, ¿qué haces? Bueno, te habla Mariano Veiga. Yo soy psicólogo del Hospital Moyano y secretario general adjunto de la Asociación Gremial Interdisciplinaria del Hospital Moyano, AGIM. En relación a lo que me preguntás, te puedo decir que en primer lugar los equipos de protección personal son insuficientes y de mala calidad. Al punto tal de que, bueno, de que la entrega es semanal, pero no alcanzan para toda la semana. O sea, nos proveen semanalmente de los mismos, pero la realidad es que no estamos teniendo lo suficiente semana a semana. Y la otra realidad es que los empezaron a entregar a partir de la segunda semana de abril, a posteriori de que algunos de nosotros hicimos un amparo, un recurso de amparo que salió favorable. En relación a los equipos de protección personal. O sea, la justicia falló en el sentido de que el gobierno de la ciudad y la ART nos tienen que brindar los equipos. A partir de esos amparos que salieron el 4 de abril, a la semana siguiente empezaron a brindarle los equipos a todo el hospital. Por otro lado, no existe un protocolo de actuación en relación a el coronavirus y cómo ingresar a las pacientes. O sea, en realidad nosotros teníamos una sala de aislamiento de pacientes para pacientes presuntamente con COVID en la guardia, pero esa sala se desarmó y hoy por hoy está todo en veremos. La realidad es esa. Lo fundamental es que, bueno, que las pacientes que están aquí internadas no tienen contacto obviamente con las familias, como en cualquier nosocomio. Y bueno, y se está dificultando el acceso a la comunicación con las familias, debido a que el hospital no posee ni wifi ni medios de comunicación básicos como teléfono. O sea, no hay suficiente línea de teléfono para poder comunicarse con las familias. Y entonces, nosotros, los trabajadores del hospital, estamos brindando nuestros celulares para que las pacientes puedan estar comunicadas con las familias, como ocurre con cualquier familia del país que hoy se está comunicando por videollamada o llamada. Pero bueno, eso no corresponde y tendría que el gobierno de la ciudad, o alguna autoridad hacerse cargo de eso, no nosotros. Y bueno, y tenemos las carencias que te arrastre, falta de recursos humanos, a ver, cuestiones básicas como que los ascensores de algunos servicios que tienen más de un piso están averiados, o sea, no funcionan. Entonces, no tenemos cómo bajar a las pacientes que tienen silla de ruedas. A ver, te podría enumerar un montón de cosas. Pero bueno, básicamente eso en relación a lo que es este coronavirus. Muchísimas gracias, Mariano Veiga. Y muchísimas gracias, Haroldo, desde Chacabuco, que nos envía el siguiente audio. Buen día, me hice un vago, así como lo oyen. No sé cuándo empezó, pero aquí me tienen tumbado a un costado del camino, esperando que pase un camión y me lleve a cualquier parte. Ustedes deben haber visto un tipo de esos desde la ventanilla de un ómnibus o del tren. Pues yo soy uno de esos exactamente y puedo asegurarles que me siento muy a gusto. Cualquiera de ustedes diría que solamente al último de los hombres se les puede ocurrir tal cosa. Soy el último de los hombres. También eso. Lo que posiblemente a nadie se le pase por la cabeza es que alguien pueda ser feliz justamente siendo el último de los hombres. Me preguntaba sencillamente cuánto empezó. Este es un hábito que me queda de la otra vida, es decir, la vida de ustedes, porque ¿qué puede importarle a un verdadero vago cómo y cuándo empezó cualquier cosa? El día que se me quite esta costumbre habré alcanzado la perfección, pero comprenderán ustedes que no puedo proponérmelo porque ante todo un vago no se propone nada, de manera que lo mejor es dejar así las cosas. No sé qué sentido tiene pretender que nos echen un discurso con citas de algún gran tipo para vendernos una pasta de afeitar o un frasco de café instantáneo. Las cosas hay que tomarlas como son. Quiero decir que las cosas están llenas de vida, o por lo menos muertas o vivas en la medida que nosotros estamos muertos o vivos, y que mis zapatos tienen algo que decirme con solo que les preste un poco de atención, que es lo que hago justamente cuando no sé para dónde tirar el primer paso. La vida decide por uno las más de las veces, y todo lo que le queda por hacer es preguntarse un tiempo después cómo y cuándo empezó lo que sea. Yo sé que entre ustedes hay muchos que esperan el día, que quisieran sacudirle un puntapié a la vieja o al jefe o al primer botón que se les cruza en el camino, y por eso me permito un consejo: no hagan nada de eso. No la van a hacer de todas maneras. Vengan y miren la tierra vacía así como la veo yo ahora, y tal vez las cosas las dejen dar vueltas dentro de la cabeza y echen a andar por su camino. Quiero decir que para mí las cosas se resolvían en distancias, estaban más o menos lejos y yo más o menos cerca, pero por mucho que me moviera no iban a cambiar demasiado. No pretendo que me comprendan, pero con solo que hagan un esfuerzo sabrán lo que digo. Algunos, por supuesto, los que todavía no están vivos, pero con el agua al cuello. Solamente les digo esto: no tengo nada, de manera que tampoco tengo de qué preocuparme. Lo poco que recuerdo, en los términos de ustedes, lo recuerdo como si fuera de otro, y si miro para adelante, pues sencillamente no espero nada, lo cual es la mejor manera de estar preparado para lo que sea. No sé a dónde me llevará ese camión ni qué será de mí el día de mañana. La verdad es que el día de mañana no existe para mí, y creo que por eso me siento vivo. Allá voy, donde sea. Se trata de un fragmento del cuento llamado El Último, que nuestro hacker robó en este caso del documental El Retrato Postergado. ¿Y qué quiere el programa que está atrás? ¿Qué quiere? ¿Está tocando bocina ya? ¿Qué querés? Sí, bueno, ya nos vamos. Pará un poco. Che, qué cosa. Uno está yendo a su tiempo, no te dejan, te empiezan a tocar bocina. Bueno, se termina el programa, Silvio. Pará, dejanos conducir tranquilos, che, dejanos conducir en paz, loco. ¿Qué te pasa? Está bien, ¿sabes qué? Está bien, seguí vos. Sí, mirá, qué loca esta gente, cómo conduce. Por cómo maneja debe ser un heterosis norma. ¡Anda a lavar los platos! Nos vemos la semana que viene.